cuerpo que no hace, un cuerpo que no es cuerpo, porque no vive en ningún lado. ¿Qué es un cadáver? Son rocas de piel, sangre y carne quieta. Un cadáver es un muerto, una muerte historia. Cadáver es todo lo que rodea. ¿Qué es un cadáver? Un cadáver es un absurdo, una contradicción, un sinsentido, una caja negra en el medio del estómago. ¿Quién es ese cadáver? Ese cadáver no es nadie. Ese cadáver solo es cadáver. Es árbol y tierra y cadáver. Jamás alguien. Cadáver, nada. ¿Quién es ese cadáver? Es mi cuerpo con otros cuerpos que marchan de luto sobre una camilla de hospital a la morgue. Una sonrisa pegada con gotita para la última despedida.